Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Tengan ustedes buenos días, buen domingo. Estamos ya en el Horcón de mis Mayores desde FM Radio San Javier 89.3, la radio del pueblo. Este es el programa dedicado a la música folclórica, a la música que nos arraiga a nuestra tierra, que nos hace entender un montón de cosas, que nos hace, que nos conecta un poco con, ¿no?, años, décadas, siglos anteriores, a través de descripciones, de paisajes, de emociones, de cosas vividas, de lugares, de este lugar que habitamos, hablo de todo nuestro país, ¿no?, en otros tiempos, y eso es un poco lo que hace el folclore, y en la dinámica que lleva adelante también día a día, momento a momento, se va renovando con nuevas propuestas. Y un poco de todo eso es lo que tratamos acá de compartirles en nuestro programa. Justamente hoy va a estar bien, bien notorio eso, porque en la primer media hora nos vamos a remontar a un poquito de la historia, la trayectoria de los hermanos Simón. Que, bueno, es de casi centenaria, les diría, ya el origen de esta gente. Por lo menos el nacimiento de ellos. Y después el grupo se fue desarrollando en años posteriores. Y seguidamente vamos a tener la difusión, como siempre tenemos. Acá en el Horcón de mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música, como dice el... ¿Cómo se llama eso, Vero? ¿Eslogan sería? La muletilla, no sé, ¿cómo lo traducimos al español? No sabemos. La consigna de nuestro programa, está bien, la consigna de nuestro programa. Nuestra raíz se vuelve música. Y después, siempre son dos horitas. La primera, acá más, estamos un poco más presentes. Y la segunda viene con musiquita. Y en este caso seguimos anticipando lo que va a ser un próximo blog. Yo hago como el misterio, ¿no? Hace varias semanas que vengo con el misterio. Para hablar de Ramón Navarro, que nos ha dejado hace como un mes más o menos. Pero estamos tratando ahí de armar el bloque especial dedicado a él. Ya he terminado de ver un documental que está en YouTube de Silvia Majul, que se llama Un pueblo hecho canción. Habla un poco de la relación de Ramón Navarro con su pueblo, Chukis. Le ha dedicado a él una canción que se llama Mi pueblo azul a Chukis, que es muy hermosa, que seguramente vamos a estar escuchando. Y entonces vamos a tener hoy el homenaje de Ramón Navarro a el señor Ferraro, un compositor con el que él ha compartido un montón de canciones. Y así es que lo vamos a tener en la horita de música posteriormente. Quiero saludar también a la gente de FM GON, con quienes también hemos empezado a compartir nuestras emisiones, también a la gente de FM Sierra, que sabemos que muchas veces estamos al aire allá en San Pedro, FM Gómez de Villa de las Rosas. Así que bueno, se expande un poquito por acá cerca el Horcón de mis Mayores, y también nos pueden oír, por supuesto, desde cualquier lugar por la web de, el reproductor de la web de FM San Javier, y después... eso es www.radiosanjavier.com, me parece, ahí entran y tienen el reproductor. Y si no, también nos pueden seguir en las redes sociales. Esto nunca lo digo, pero hoy me acordé otra vez. Arroba el Orcón, es simple. Folclore en la radio se llama. Eso es en Instagram o en YouTube. Así que ahí también están las descripciones de cada programa, más o menos de qué se va a tratar. Ustedes pueden ir viendo. Y también tenemos los enlaces tanto a los reproductores de para seguir en vivo las emisiones en directo. Y si no, también vamos a tener los enlaces a archive.org, que es donde tenemos subidos hasta el programa de la semana pasada, ya está subido ahí. Así que estamos bastante al día con todo. Hecha ya todo el biribiri, todo el comentario, toda la bienvenida, vamos a pasar a lo que es nuestro programa propiamente dicho. Bienvenidos. Va a ver, bolichero, sírvale una copa a los músicos. Muchas gracias. Lo que sea molesta. ¿Y qué quiere bailar por don Juancito? Nah, y si toca un gatito. Ahí bueno, ahí va la primera. Vamos a hablar, como ya les comentaba antes, de los hermanos Simón. Ellos han introducido el gatito y un poco lo que va a ir sucediendo. Ya lo vamos a escuchar de nuevo igual. En 1921, en el viejo mercado La Armonía, estaba la confitería de Juan Simón. Como les decía, estamos hablando de más de 100 años. Dueños de caballos de carreras, payadores y cantores se congregaban allí, donde eran atendidos por don Juan y su esposa Florinda, de origen sirio-palestino. En esa zona, don Juan tenía un criadero de caballos y los domingos se hacían las carreras cuadreras organizadas por él y por otros. Y al mismo tiempo, había montado un escenario para que los cantores asistieran a las carreras al mismo tiempo que a un espectáculo. Don Juan se llama el gatito que habla de Juan Simón. Seguramente vamos a escuchar a los hermanos Simón. A ver, bolichero, sírvale una copa a los músicos. Muchas gracias. Lo que sea molesta. ¿Y qué quiere bailar por don Juancito? Nah, y si toca un gatito. Ahí bueno, ahí va la primera. Chalay, aunque no soy tan viejo, mi fatigado, pero métale en la segunda, recién me ha gustado. ¡Se va a la segunda! ¡Eh! La chacarera del triste. Primera. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me han hecho? Los músicos solían dejar allí sus instrumentos para el día siguiente, circunstancia que aprovechaban los jóvenes Simón para travesearlos un poco. En 1932, los hermanos mayores, Juan y Miguel, empiezan una actividad musical en Santiago del Estero con otros músicos y componen la música para las poesías que José, el mayor de los hermanos, escribía desde 1928. Una de las primeras fue esta chacarera que se escuchaba ahí, escuchábamos ahí, la vamos a escuchar completa ahora, y que seguro que la conocen, Chacarera de un Triste. La Chacarera del Triste. ¡Primera! ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me han hecho? Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu cañez te esperaba? ¿Por qué jugaste contigo, pensaste y te idolatraba? Yo del mundo olvidé, desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste es de mi alma perdura. ¡A la que falta! La Chacarera del Triste, primera. Para los carnavales volveré para bailar este gatito santiagueño debajo un algarrobal. En 1934, Juanita se une al dúo de Juan y Miguel como vocalista. Juanita es a quien escuchábamos recién cantando, ¿no? Y juntos comienzan a actuar en el escenario de Don Juan. En 1935 se incorporan al conjunto de arte nativo que dirigía Don José Gómez Basualdo y debutan en el cine Renzi. Hasta 1943 actúan en las giras que el conjunto realizaba por toda la provincia. En 1936, Don Juan y sus hijos inauguran un baile popular por el que pasaron los más importantes folcloristas de la época, especialmente durante el carnaval. Vamos a escuchar entonces Pa' los Carnavales. Pa' los carnavales volveré para bailar este gatito santiagueño debajo un algarrobal. ¡Y se va la primera! Cuando canto este gatito me acuerdo del pago donde bailan picadito allá en mi Santiago. Caro, caro, con un grito upi hasta un trago. Ay, junita con mi pago, ya caro un picausane, por eso cuando me acuerdo ríngame. Cuando veo a mis paisanos guacas pascaní, muy prontito yo serini a mi querencia buscando y con las niñas tiazas muñando. A la vieja mi punay papas y astillaní. A ver un dicho, don Peralta. Ay, junando. Pagui diuyas machachcani y niñas danza chinas, alegre taca cantani. ¡Y se va la segunda, compañero! Ya yas paca y ya en mi tierra pa' los carnavales, jugando con tunas bucas toditos iguales. A las guarnis con un ojo de les guiñaré. Ay, junita con mi pago, la yacarumpi causane, por eso cuando me acuerdo ríngane. Cuando llegan los domingos a las cuadreras, rumbeando para ese lado, automoto, centro, manta, también a caballo van a mandar. Corre el caballo de lucha una carrera. ¿Y de dónde han venido ustedes sin que los llamen? Bueno, toque una chacarera si no quiere que los espalden. Y vamos con la primera. En 1937 participan de las primeras transmisiones experimentales de la Radio del Norte LB11. Para 1941 el conjunto estaba compuesto por Juan y José en guitarra, Juanita como la primera voz, Miguel en bandoneón y Ricardo en bombo y voz. Y formaban parte de los principales festivales del país. Chacarera del Petiso a continuación, los hermanos Simón. ¿Y de dónde han venido ustedes sin que los llamen? Bueno, toque una chacarera si no quiere que los espante. ¡Y vamos con la primera! Tanto ruido hace la gente por el Petiso fantasma. Si se topa con mis suegras, le va a acabar la fama. Dicen que a un conductor se le sentó en el pescante. Falta que el gobernador el ahí también me lo espante. Un guapo salió a buscarlo por los ranchos de Talaposo. Al otro día lo hallaron disparando por Guaycondo. Bueno, hay una con el Petiso que no respeta las ganas. Si el jefe no lo detiene, seguirá siendo bacana. ¡Epa! ¡Pare, pare, pare! No es cuestión de seguir cantando. ¿Qué le parece, mi ñaña? No nos estará escuchando. Ave María y José, yo ya estoy medio asustada. Asustate nomás. Peor va a ser la espantada. ¿Qué le parece, hermanito Miguel? Canta nomás, Juanita. El Petiso no es salteño. Y si no es tucumano, hay ser un santiagueño. Y vamos con la segunda. Adentro. Y si por casualidad la mujer tiene mellizo, uno se parece al padre y el otro igual al Petiso. Viuditas y solterona ya no cierran las ventanas, deseando estar la visita de algún Petiso fantasma. Dicen que es peludo y chueco, jorobado y cabezón, pero que nadie lo culpe a los hermanos Simón. Bueno, hay cura con el Petiso que no respeta las casas. El jefe no lo detiene, seguirá siendo bacana. Añoranzas anidan en mi alma y en la nota de esta zamba mi recuerdo ha florecido. Es recién hacia el año 1953, o sea, ya como 20, poco más de 20 años de que empezaron a hacer canciones y toda la cuestión, que llegan a la concreción de su primer disco para el sello TK, algo muy, muy difícil de lograr por aquellos años, por aquellos tiempos. Vamos a escuchar entonces Tacita de Plata, Zambita. En mi alma y en la nota de esta zamba mi recuerdo ha florecido. Sonarán quenas, charangos y bombo cuando regrese a mi Jujuy querido. ¡Se va la primera! Cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La que nadie algún viejo pastor triste suena por el aire andar. Van los churiquí, florece el caredón y en el cielo es canción un manantial. Fuman los yuriquí, florece el cardón y en el cielo es canción un manantial. Otra vez a soñar volveré para allí. Quebradas y valle mi voz llenarán y en los cerros dirán cucuy, cucuy. Charango chiqueña con voz secular y en mi zampa dirán cucuy, cucuy. ¡Y se va! Montaña su eterno dolor y en el lerque brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el lerque brotó este cantar. Canta el colla con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes bagualas y en coplas de amor y en las piedras dejó el carnaval. Agrestes bagualas y en coplas de amor y en las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar volveré para allí. Quebradas y valle mi voz llenarán y en los cerros dirán cucuy, cucuy. Charango chiqueña con voz secular y en mi zampa dirán cucuy, cucuy. A partir del año 55 comienzan a grabar con el sello Odeón, donde graban más de 200 canciones en 15 años, o sea, 16 años, hasta 1971. 200 canciones, ¿no? Bueno, si bien la autoría de las canciones siempre estuvo firmada por los hermanos Simón en su conjunto, casi todas sus canciones tienen letra de José y música de Miguel. Más o menos el caso de los hermanos Ábalos, que firmaban como los cinco, pero Adolfo era siempre el compositor y autor en la mayoría de los casos. Vamos a escuchar entonces Bandera Gaucha, los hermanos Simón. Mirando el cielo se aprecia su pureza y su extensión. Son notas del corazón. ver, cachilo, bailamelo pues escondido. El fallecimiento de José en 1969 lleva a que la actividad artística del conjunto comience a disminuir, a declinar un poquito. Paradójicamente, ocurre lo contrario con su popularidad. Crece hasta convertirlos en referentes imprescindibles, indiscutidos del movimiento tradicionalista argentino. A José lo reemplaza en el conjunto su hijo, que también se llama José. Así que bueno, como José por José. El último trabajo discográfico es de 1970. Vamos a escuchar Escondido del Cachilo. Va a ver, pues, cachilo, bailamelo pues escondido. Bueno, a ver si puedo. Primer. Adentro. Cantemos esta zambita con el duende. Actualmente el escenario de la Casa del Folclorista en la ciudad de Santiago del Estero lleva el nombre Hermano Simón. El fallecimiento de Juan en 1978, sumado al alejamiento profesional de Ricardo y Juanita, determinaron que solo Miguel continúe como intérprete y compositor. Este comenzó siendo guitarrista, pero luego ejecuta el bandoneón como aficionado para ir perfeccionando sus conocimientos hasta convertirse en uno de los mejores bandoneonistas del folclore argentino. Vamos a escuchar entonces, claro está, se cae de maduro, ¿no? El duende del bandoneón comienza a pechar, la gente a llegar, como dice, se pone a cuerpear Miguel con su bandoneón, ¿no? Vamos a escucharlo. Cacho, cantemos esta zambita con el duende. ¡Neta, Pedrito, si para eso la hemos hecho! ¡Allá nos vamos! Seca la voz de puro trasnocho. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Y se va la otra. Al pasar se quiere quedar farreando de sol a sol y metatequear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que al Miguel lo sale a encontrar el duende del bandoneón y después con él se queda también metido en su corazón. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Termina. Sabe que no puedo faltar allí donde Los hermanos Simón representan una época y un estilo de la música popular argentina, grupo de hermanos donde la música se hace en familia. Muchas de sus más de 100 canciones registradas fueron y siguen siendo grabadas por músicos de todas las épocas. Para terminar, entonces vamos a escuchar Cuando cantan los coyullos, la primer poesía de José a la que Juan y Miguel le pusieron música. Interpretada por un grupo medianamente actual, que la verdad no sé si sigue o no, pero por lo menos hasta hace algunos años tocaban, La Bracita de Michala. De nuevo canta el coyuyo, se llama, y con este nos vamos a la primer pausa en el Orcón de Mis Mayores. Cuando cantan los coyuyos durando la algarroba, vení a buscarme, dijiste, al pie de la verde loma. Murió el coyuyo en las ramas, todos los días cantando, también murió así en mi pecho, mi corazón suspirando. Chinita a mi lado, porque las penas perduran. De nuevo canta el coyuyo, la algarroba madura. La angustia me cubre el pecho y me oprime la garganta. Todas las penas las siente este corazón que canta. Sorprende la alborada. Así me duermo soñando, porque solo pienso en ella. Como mandiles abajo y me tapan las estrellas. Déjenme llorar mis penas, porque consuelo no tengo. Detrás de mi china ingrata, desde muy lejos me vengo. Pero si ella tiene dueño, o no la puedo alcanzar, pa' cuando cante el coyuyo, yo siempre la he de esperar. Auspician el Orcón de Mis Mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají quitucho, carga el cartucho para el carnaval. sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-557714. Quitucho tras la sierra. Y con ají Quitucho carga el cartucho para el carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Acá estamos de regreso, hemos tenido la pausa, la tanda. Quiero compartirles el teléfono de la radio 3544-537-626. Ese es el teléfono de Radio San Javier, la radio del pueblo. Lo repito, 3544-537-626. Pueden mandarnos sus mensajes, sus recomendaciones, si quieren pedir algo. Ponele, si quieren pedir un tema, bueno, no va a ser para hoy, porque ya los de hoy ya están. Pero sí pueden ser para la semana que viene. Así que si a usted le gusta una canción y de pronto dice, qué lindo, me encantaría escucharlo por la radio en el horcón de mis mayores, bueno, lo hacen. Recuerden que todo lo que se propone desde acá no es nada que esté oculto ni que sea exclusivo mío, sino que lo pueden encontrar en las plataformas digitales, lo pueden encontrar en cualquier... O sea, si a usted le gusta, le pica el bichito con algo que escucha acá, tiene la posibilidad de profundizar. Si tiene una computadora e internet o un teléfono e internet, listo, está disponible. Cuando no sea así, yo se lo voy a comentar. Bueno, es algo que yo tengo de casualidad o porque ha llegado a mí de alguna forma. Y bueno, así. El teléfono mío es 3544-650-371. Así que ahí también pueden mandar lo que sea. Con respeto, lo que sea. Si no, no le vamos a dar bolilla. Esta es la parte de la difusión. Yo quiero contar, ayer estuve en una peña en la Villa de Merlo. Una peña, primero estuvimos en la feria, estamos tocando con un chico de las chacras que toca acordeón, se llama Neto Licursi, y con una bombista de Merlo que se llama Lu González, y armamos ahí tipo grupito, y estuvimos ayer tocando en la feria de productores de la Villa de Merlo, que bueno, habita una calle ahí cercana a la plaza Sobremonte, la plaza principal de la villa, y donde se genera algo lindo, donde hay gente que puede ofrecer de primera mano sus productos, donde se le da un empujón o se le da fuerza a lo que es la economía circular, ¿no? De cercanía, una cuestión interesante para, bueno, reafirmar algunos objetivos que algunas personas tenemos como sociedad. Y también, bueno, se da esa conjunción con las artes, y en este caso fuimos a cantar algunas canciones. Y luego, seguidamente, pasamos a una peña de la Biblioteca Antonio Esteban Agüero, donde la gente de la comisión está terminando los trámites para formalizar en lo institucional ese espacio, y necesitaban un poco de plata para pagar papeles, bueno, asesoría, todas esas cuestiones que lleva querer hacer las cosas bien. Y justamente ayer lo pudieron lograr porque, bueno, estuvo muy linda la peña, pasaron un montón de cosas, de artistas, de linda música, de danza, de comida, bueno, de todo lo que puede pasar en un espacio popular como ese. La biblioteca es preciosa, es enorme, tiene un montón de libros y tiene encima un montón de actividades que se llevan adelante durante toda la semana y durante todo el año. Es una biblioteca que prácticamente diría que no cierra. Y que está llevada adelante por gente joven, la juventud perdida, esa de la que hablamos siempre. Bueno, es la que lleva adelante esa biblioteca, una biblioteca gigante a la que está ligada un montón de gente que trabaja arduamente para ello. Así que allí estuvimos cantando algunas canciones y estuvo lindísimo. Así que, bueno, agradecerles, y cuando tengan la oportunidad de viajar por aquellos lados, si ven que hay algo así por allí, métanse nomás que la van a pasar bien. Vamos a comenzar con la difusión, porque ya no nos va quedando tanto tiempo. Belindos es una banda que justamente lleva el segundo nombre de Cuti Carabajal, que se llama Saúl Belindo Carabajal, y hace como una especie de tributo a su obra y elige sus canciones. Ese silencio se llama Belindos en el aire del Orcón. Los caminos caminos del tiempo. A veces cuando recuerdo la luna gris de mi pueblo, salgo a encender el olvido por los caminos del tiempo. Pasaban belindos ese silencio. Vamos a continuar con un grupo que desde Rosario nos convidan sus canciones, gente joven, Tiempo de Pandorgas. Remontando una ilusión, manchando el cielo, trajiné. Remontando una ilusión, manchando el cielo, trajiné. Conciliando en mi niñez sueños de engrudo y de papel. Conciliando en mi niñez sueños de engrudo y de papel. Fui a llenar mi infancia de chango feliz, con la dicha de tener la madeja de algún piolín. Mensaje secreto sabía llevar, que alegraba la ilusión que en el cielo se fue a anidar. ¡Bueno! Juego que de pequeño mi vida alegró, y a fuego se me grabó la pandorga en el corazón. Barriletes de papel que rebasaron mi candor. Barriletes de papel que rebasaron mi candor. Siempre lo recordaré mostrando airoso su color. Siempre lo recordaré mostrando airoso su color. ¡A la vuelta! Cuadradito y sin cola mi yuto flameó, con su flecos al costo compadreando en el callejón. Brillaba un lucero chispeando su luz, tal vez pretendí llegar a besar a la cruz del sur. Y se acaba. Juego que de pequeño mi vida alegró, y a fuego se me grabó la pandorga en el corazón. Lo que escuchábamos, porque no lo dije, fue Ñaupa Kunan. Tiempo de Pandorga era la canción, Ñaupa Kunan es el nombre del grupo. Ñaupa Kunan significa lo de antes y los de ahora. Dije bien, gente de Rosario, digo los nombres. Hermanos Lisandro y Nahuel Ruiz. Son sobrinos nietos de los hermanos Sábalos. Además tienen un legado ahí interesante que llevan adelante y de muy buena manera. Vamos a escuchar ahora un emblema de la música litoraleña. Una mujer que ha dedicado su vida a la música ribereña, Sunia Aguirre, nos va a compartir Rincón de Iguay. Olvidado, rodeado de esteros, mi guitarra quiere darte una canción. Laguna Fernández pide que te cante, cuando un mate amargo me lleva hasta vos. Me invaden recuerdos de tiempos vividos, un humicaído en tus montes crucé, y de ese momento se quedó en mi alma la quietud, la calma y tu amanecer. Uguay, Corrientes, para que olvidado, las huellas de un carro a fuego marcó el camino triste de tu desarraigo, que con su destierro lastimó al cantor. Muchos han partido y también quedaron los varones bravos que esa tierra dio. No importa la lluvia ni el trueno más fuerte, si al final de todo siempre llega el sol. Petrona Delgado y el Bordilla Mincho vuelven a mi mente y en el diapasón, como los Olmedo, como Pantafraga, como la Rosera de barro y sudor. Ya se va noviembre con la luna llena, Uruguay recuerdo de mi corazón. Y Tati la Virgen, tu gaucha patrona, es más pura y bella en ese rincón. Uruguay Corrientes, paraje olvidado, las huellas de un carro a fuego marcó el camino triste de tu desarraigo, que con su destierro lastimó al cantor. Muchos han partido y también quedaron los varones bravos que esa tierra dio. No importa la lluvia ni el trueno más fuerte, si al final de todo siempre llega el sol. Bueno, pasaba Suni Aguirre, Rincón de Iguaí, y hemos llegado a lo que es el final de nuestro programa, otra vez, de esta parte de nuestro programa. Después, como les comentaba hacía un rato, vamos a tener la horita de música con tributo a Ariel Ferraro, un disco de Ramón Navarro, anticipando lo que va a ser este bloque que estamos... Ya veo que el bloque sale malísimo después cuando lo hacemos y nada, y le estamos haciendo tanta propaganda. No, le vamos a poner todas las ganas como para que salga lo mejor posible. Tributo a Ariel Ferraro se llama el disco que vamos a tener a continuación. Va a salir también por la FM GON, así que espérenlo. Nos vamos con Matías Rivas, La Filosófica. La chacarera que llega desde Atamishki. Una chacarera que es casi un... ¿no? Una manera de vivir lo que nos cuenta allí. Matías Rivas va a ser el intérprete y yo quiero saludarles hasta la semana que viene. Vamos a estar al aire otra vez el próximo domingo a las 11 de la mañana y los domingos a las 19 en Villa de las Rosas. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando en el Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música por la FM San Javier. Otra vez, hasta entonces nos vamos. Matías Rivas, La Filosófica, nos encontramos pronto. No pretende mi advertencia que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua en tu bebedero. La vida es una doctrina, el mundo entero su templo, y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Deja rastros en la vida, son pretensiones del hombre, si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado, es porque solo ha edificado rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que armar un caserón sin revisar los cimientos. podría ser bordado prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva y después tenerlo guardado, amante el almidonao, prefiero aquel con comida. La vida es la gran escuela y en el aula del saber no te vaya a sorprender que de un árbol bien nací salgan los gajos torcidos, pues se han doblado al crecer. No vale la ostentación, la arrogancia desmedida, la razón bien entendida del hombre mejor pensado. Si después que te has adentrado recién buscas la salida, tener paz es relativo y a pesar de otros criterios, no le busques el remedio porque es terrible este mal. No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio.